cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A veces dudo con esto de los días, las tardes y las noches, porque como hago un programa cada día de economía, otro por la tarde también de economía, algunas entrevistas que son de actualidad, pues a cualquier hora del día, y por las noches confusión, pues a veces me hago un lío y bueno, amanezco por la mañana, buenas noches, o por la tarde, buenos días, un desastre. Pues nada, son las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, y es viernes 30 de enero del año 2015. Estamos ya prácticamente terminando el año, y de hecho este es el último programa de este mes de enero, porque ya el lunes será febrero, y entremos en un nuevo mes del año. Esto es Confusión, ya sabes que estamos encantadísimos, como siempre, de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de los cauces habituales, bien en directo, a través de radioesperantia.com, esperantia.com, Maratón Podcast, que es donde tenemos los reproductores fijos, después los que encontrarás en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, a través de las emisoras que a esta hora pues sintonizan nuestra señal y la reemiten para sus fantásticos oyentes. A través de cualquier dispositivo móvil, si tienes descargada esa aplicación fantástica, que es gratuita, se llama TuneIn, y que permite escuchar pues con un dispositivo móvil, tablet, iPhone, smartphone, etcétera, pues nuestros programas en directo. Para eso pues te descargas el TuneIn, buscas, pones en el buscador que te saldrá radioesperantia.com y ahí nos tienes sin problemas de ningún tipo. Dice que se escuchan de miedo. Y aparte de nuestro programa, pues el resto de la programación, que están ahí un montón de compañeros, pues haciendo programas realmente impresionantes. La sintonía no es la habitual de la Fantasy Band, es la de Ronnie Franklin, Motion, del álbum It Takes Two, del 85-87 creo. Y que, pues para cambiar un poquito, pues solemos colocarla al comienzo del programa los viernes. Estamos comenzando el año y no dejan de llegarnos novedades. Ya te digo, tenemos un saco entero de novedades. Que bueno, desde que pues estamos con una licencia oficial de radio online, etcétera, pues las discográficas se enrollan bastante, pues mandándonos promociones, y luego pues tenemos todos los músicos independientes que cada uno pues con sus medios, pues también nos hace llegar un montón de música. Pues nada, esto es Confusión, comenzamos este último programa de la semana, el viernes, y esperamos que la selección que tenemos preparado para hoy sea de tu agrado, y de hecho pues vamos a compartirla ya mismo, tú y yo, Fran J. Saavedra, la realización y presentación. Sin más, comenzamos, y lo hacemos precisamente en Baltimore, Maryland. Gila Roa, un pedazo de multiinstrumentista que lanza su segundo álbum, se llama Air Candy. Una pasada, Bill Mostrot. We'll be right back. multiinstrumentista genial. Después de un primer álbum que lanzaba el año 2013 y que sonaba francamente bien, ya te lo propusimos aquí, Western of the Sky, algo más smooth, más new age, pues lanza este segundo que se llama Air Candy, de este 2005, una delicia. G. Laroy, Be More Strat. Yo un ratito voy a presentarlo, pero es que tiene una riqueza y una variedad de registros de este tema que alucinas, ¿eh? Pues con este hombre fantástico multiinstrumentista de Baltimore hemos comenzado el programa Confusión de este viernes. G. Laroy, Air Candy, nuevo álbum y un pedazo de tema, Be More Strat. Y del sur nos vamos algo más al norte, si se puede considerar Maryland, pues algo, bueno, está más al sur que Michigan, desde luego. Pues ahí en Detroit vive este pedazo de teclista, Demetrius Neighbors. Let's Dance. Demetrius Neighbors, aunque lo pongan Crayon, segundo disco, Journey Within Part 2, que seguramente, y si no cambio de idea, pues te presentaremos el lunes, te le dedicaremos la portada, de hecho. Roy Oviedo, nuevo trabajo, There Does That, y sobre todo, escucha los coros, que son una maravilla. Esto se llama Fayola, de este álbum que está recién salidito del horno de este pedazo de guitarrista californiano, Ray Oviedo. Escucha los coros que te van a encantar. principio a fin es una delicia este álbum, There Goes That, ahí queda eso. La reaparición del guitarrista norteamericano, californiano para más señas, Roy Oviedo, que tiene una trayectoria impresionante, aunque bueno, llevaba mucho tiempo sin lanzar nuevo material. Esto se llama Fayola y bueno, lo que te he dicho, los coros son de una delicia. Pues aquí seguimos en este viernes, terminando el mes en Confusión, ya sabes, de lunes a viernes, todas las noches de 11 a 12. Tienes un programa nuestro, justo tras del amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Y si no tienes tiempo, no tienes ganas o no te apetece pues estar en el directo, no te preocupes que todos los programas los grabamos, le damos con la varita mágica y los convertimos en podcast para que puedas descargarlos o escucharlos en el dispositivo que te apetezca. Ahora sabes que hay un montón de variedad y bueno, el que no quiera escuchar algo pues es porque ya pues no quiere. Seguimos, esto es Confusión. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Fantástico teclista que ha pasado muchas veces por los programas de Confusión, Roger Smith, teclista californiano y uno de los miembros en alguna parte de su vida, de su trayectoria musical, de esa banda también californiana, Tower of Power, una banda que comenzó a finales de los 60 y sigue en activo, pero bueno, han cambiado sus integrantes y están mirando y si quieren hacer una fiesta para reunir a todos, pues casi que tendría que contratar un pabellón de baloncesto, porque es que me parece que se acercan a los 100 o más. Y por aquí han pasado pues gente que seguramente pues te sonará. Entrevista a Willie Fulton, Rocco Prestia, Chester Thompson, otro pedazo de teclista, Danny Williams, el propio Roger Smith, un montón de gente fantástica. Y dejo de mirar nombres porque ya te digo, va por años, así que podrían estar casi todo el programa. Roger Smith, un tema que no te he dicho el título, se llama Thinking About It, ya. Y seguimos, ayer te lo presentábamos, este disco de un teclista que también toca un montón de instrumentos, aunque bueno, se le conoce como pues su faceta pianística, Craig Lindsay. Nos ha encantado y bueno, terminaremos también con él. Hoy dos temitas de este hombre que tiene un nuevo disco, salió a finales de 2014, se llama Just Me. Y bueno, cualquier tema que escucho, ya te digo, es una pasada. Esto se llama Yobro, de Craig W. Lindsay. Just Me. Comienzos de semana para poner otro tema, se parece que nos quedan ya poquitos, de Craig Lindsay y este pedazo de trabajo Just Me. Ya te comenté ayer que si tienes ocasión, pues le echas un vistazo a Esperantia.com, radioesperantia.com, que está ahí la portada y te va a encantar. Son de estas que las enmarcas y como cuadro. Es una pasada. Esto se llama Yobro, Craig W. Lindsay, un pedazo de teclista, bueno, prácticamente multiinstrumentista de Kansas City, Craig W. Lindsay. Esto es Confusión. Y nos vamos con este tema que tanto me encanta. Y además es de estos temas que te ponen las pilas. Sin. Te seas un poco. Pues alicaído. Te pone este tema de este tipo. y seguro que te animas. Sherry Winston, Morning Star. Flautista genial, Sherry Winston, Life is Love, Love is You. La vida es amor y el amor eres tú. Qué poético este título. Y el tema, la estrella de la mañana, Morningstar, de una flautista que se prodiga poco, sobre todo en Europa, pero que en Estados Unidos pues tiene un predicamento espectacular. Yo lo he visto en actuaciones, me parece que con Obama en la Casa Blanca, con Bill Clinton. Y es una de esas instrumentistas que tiene una consolidadísima, a ver si me sale, carrera, sobre todo en Estados Unidos. Aquí pues sus discos y actuaciones, pues poquito, aquí en Europa me refiero. Pues seguimos, esto es Confusión. Hola, soy Uroš Spasevich y quiero invitarte a escuchar mi nuevo disco Portrait in Bass. Un saludo para los amigos del programa Confusión en Radio Esperanto. Special EFX, Paris, un álbum del 2003. Special EFX, que estaba formada por Chieli Minucci a la guitarra y el percusionista, aunque bueno, era pianista húngaro, se trasladó a Estados Unidos y se especializó en la percusión George Ginder, que además lo escuchas todos los días de lunes a jueves porque es el percusionista de la Fantasy Band que tenemos como sintonía. Desgraciadamente, el 2001, por un tumor cerebral, murió George Ginder, una desgracia. Y el otro componente de la banda, Chieli Minucci, llegó a un acuerdo con una viuda para mantener el nombre Special EFX. Esto es del 2003. Y evidentemente, pues ya no estaría George Ginder. Geton, un tema también que me encanta. Y este álbum es de los que más me gustan de esta formación Powery del año 2003, fíjate. 12 años ya que han pasado. Estás en Confusión y nosotros estamos disfrutando con tu compañía. Ya sabes, en radioesperancia.com desde las 11 a las 12 de la noche, todos los días, de lunes a viernes, o en tu reproductora de podcast favorito, si entras en radioesperancia.com y te descargas los programas, lo escuchas ahí mismo. Ahí pues, buscas programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast, y este es el 494. Y como siempre, nunca nos cansamos de decirte que te deseamos lo mejor desde la realización y presentación, y que estamos muy agradecidos por el seguimiento, por tu compañía y todas las muestras de afecto que nos mandas por un cauce o por otras redes sociales, email, etcétera, etcétera. Pues seguimos, que esto no termine. Nos vamos con un teclista fantástico, su álbum Strat, lo fue de una banda también genial, los Blackbirds, Kevin Tony, y esto es Keeping It Real. Thank you. Clinton y otro teclista de estos que nos encantan. Es el álbum Strut del año 2001. Keeping Real. Llevamos un par de días, o bueno, toda esta semana, pues pillando temitas de este álbum. Si es habitual de confusión, pues verás que pillamos a lo mejor un álbum de hace unos cuantos años y cogemos un temita un día, otro temita otro, y así pues vamos. Sería como el tiempo del recuerdo de confusión, pero bueno, como aquí todo es relativo. Y como también hacemos un poco lo que nos parece, que tampoco tenemos una disciplina como para tenerla en cuenta, que hacemos últimamente, pues me parece que en esta semana pues te hemos pillado, pues fíjate, pillar, lo he dicho 4 o 5 veces, te hemos puesto 3 o 4 temas de este álbum Kevin Tony, un álbum que suena en general muy bien Strat. Kevin Tony, que comenzó siendo teclista de una banda genial, Blackbirds, aunque lleva ya una solidísima trayectoria por libre, firmando como el mismo Kevin Tony. Pues seguimos. Nos vamos pues con un salto bastante grande a Australia. Un trompetista genial, Nelson Surrenda, y San Malo, que es una localidad costera turística de Normandía y en el norte de Francia. Thank you. del 2013 llamado Surrender, del trompetista australiano Nielsen. Lo que me costó encontrar información de este hombre, porque todo te había parecido como Nielsen, pero es Nielsen. Y no veas lo que me costó, al final pues yo descubrí que es trompetista australiano. Esto se llama San Malo y, como te he comentado antes, es una localidad turística que está en la Normandía francesa, ahí al norte del país. Y nosotros seguimos, esto ya sabes, Confusión, y estamos encantadísimos de compartir un día más este tiempo de radio contigo. Y nos vamos con el jingle en español sin retoques del amigo Michael Higgins. Lo he dejado así, ya verás que Radio Esperantia, pues no es que lo pronuncie muy bien, pero bueno, con la música que hace como para reprocharle nada. Además, por ejemplo, Bashira dice Esperantio, pues nada, muy bien. Bueno, Michael Higgins, que le agradecemos enormemente que nos haya grabado esto, además nos grabó tres versiones, en inglés, en español y otra así híbrida. Así que fantástico, Michael Higgins y este jingle que nos grabó en castellano y que suena pues muy bien, muy bien. Escúchalo. Hola, soy Michael Higgins y te invito a escuchar mi nuevo CD, Dare to Dream. Visítame en michaelhiggins.com. Y un saludo para todos mis amigos del programa Confesión en Radio Esperantia. Thank you. en Oceanía porque precisamente de Auckland, Nueva Zelanda, es este saxofonista Nathan Haynes. Sud Allure. Y bueno, no me había dado cuenta, pero tenemos que empezar a pensar en la despedida, que nos quedan pues eso, 8 minutitos. Sud Allure, un pedazo de saxofonista neozelandés, Nathan Haynes, fíjate que bien suena. Un tema muy, muy potente. Pues seguimos aquí en Confusión, nos quedamos con Ron Ward Jr. Y ya pues sobre ese tema nos despediremos. También te presentamos este pedazo de álbum de Ron Ward Jr. It's Jazz Music Vol. 1. Y lo que escuchas, Get to Sleeping. Y así ponemos el punto final a un programa de viernes y a una semana aquí en Confusión. Volveremos el lunes con más temas, más compañía y más selecciones musicales. Ya sabes que este programa lo puedes descargar desde ahora mismo en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast. Te encontrarás 494. Digo ahora mismo, bueno, lo que me dé tiempo de subirlo, ¿sabes? Al servidor, para que esté disponible. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, que como siempre pues te desea lo mejor de lo mejor. Y nada, que el lunes volvemos con más música. Te dejo con Craig Double B. Lindsay, este álbum que te presentamos ayer, con otro tema. Y es que ya te digo que no tiene desperdicio este álbum. Se llama Kim, bye bye, a ser felices, que pase un fantástico fin de semana. Mañana no, el lunes más. Hasta entonces.